furiadictos y furiadictas, esto es Furia de Radio, aquí emitiendo desde las estrellas de Marte, 107.5 FM de Bilbo, de www.sindominio/, en su puta madre, no me acuerdo, lo que sea. Esto es Furia de Radio, aquí empieza, aquí comienza. ¡Furia de Radio! ¡Caña! Bueno, pues nada, aquí estamos una semana más en FDR, Furia de Radio. Yo mismo, Furia, mi compañero Óscar Caos, aquí a mi izquierda, como de costumbre. Los padeciendo los efectos del solsticio de verano todavía. Solsticio de verano. Y Libre Libertad a los mandos técnicos. Hola, mi niña. Muy buenas. Y yo aquí sufriendo a vosotras. Sufriéndonos a nosotras. A nosotras. Cierto, cierto. Bye. Me ha dicho que estoy gordo, no sé. ¿Tú qué crees? No sé, yo creo que el solsticio de verano nos altera a todos fisiológicamente y psíquicamente. Gordo no te veo, más bien flacucho. No, pero me están saliendo colmillos. Sí, hostia. Y en cualquier momento va a saltar a yugular. No sé si de Libre o de Iñaki o de los dos. Eso es mucho decir. Bueno, venga, cuéntanos hoy el programa vuestro. ¿Qué tenéis? Tenemos un programa muy variado. Vamos a comenzar hablando de la situación que se está viviendo en Francia con las luchas sindicales y lo que tal de la gente contra la reforma laboral. Vamos a reseñar un libro que ha sacado Servando Rocha, que gira en torno a los moteros de color, que está bastante bien. Vamos a hablar del maravilloso mundo de los cuentos infantiles y de la película Lemora. Y también Libertad nos va a hablar del Día del Refugiado, que fue hace poco, fue ayer. De hecho, ¿no? De hecho. Ayer. Bueno, ¿y de fútbol no vas a hablar hoy? De fútbol. Fútbol, se habla de fútbol, siempre se habla de fútbol, ¿no? El Atlético va a fichar a Azpilicueta, está ya confirmado. Tenemos línea directa con Urrutia, ya está. Es lo único que vamos a hablar de fútbol en todo el programa. Bueno, pues venga, vamos a empezar con un temita. Vamos a poner a... ¿Servicio? Servicio, venga, hace ese sentimiento. Servicio, pues venga, señor juez, anda, ven por culo al señor juez. Vale, caña, Libre. Señor juez, es su primer disco. huela muerto, señor juez. En fin, y vamos a hablar un poco ahora de la situación política de Francia, aquí con bueno, los politólogos Libre Libertad y Oscar Caos. Politólogos, dices. Politólogos o yo qué sé. No, pero por lo menos conscientes. Sí, ¿no? Sí, un poquito. Un ¿no? poquito más que furia, sí, ¿no? Tú, hoy te lo dices tú solo todo. Bueno, Libre, ¿qué está pasando en Francia? Coméntanos un poquito. Uy. Bueno, no sé qué micro se acopla, pero por aquí suena un ruido raro. No, ha sido golpes, tranqui. Golpes, vale. Bueno, el... Pero si se oyes alguna hostia de ruido, si fondo. Sí, sí, oye algo, pero sí, no sé. Cada día... Espera, quita. Cada día hay una cosa por sí, aquí vamos a ver, nueva. Porque ya le vamos a Licar Jiménez. Bueno, vamos a centrarnos en Francia. Céntrate. ¿Qué sucede en Francia? Llevan prácticamente desde el 31 de marzo con las protestas. Joder. Sí. Disculpad, no sé qué pasa. Arreglarlo tú, que es la técnica. Ya, pero la técnica, por mucho que lo intente arreglar, aquí no. Bueno, toco botones, dale, pero dale, no pasa, ¿qué pasa nada. En Francia? A lo que vamos. Bueno, en Francia están haciendo protestas desde el 31 de marzo porque, bueno, el querido ministro Manuel Valls quiere imponer una reforma laboral. Es casi idéntica, incluso un poco más dura que la que nos impuso el Partido Popular en este estado. Y bueno, la situación viene que los franceses en ese sentido son diferentes a nosotras y... ¿Y las francesas? Los franceses. Las francesas sí que son diferentes a las de aquí, eso te lo digo yo, vamos, te lo digo sí. yo fijo. Bueno, son diferentes porque han visto una reforma laboral que les recorta todos sus derechos como trabajadores y ahí están en las calles desde el 31 de marzo. Uh-huh. Empezó el movimiento como Nuit Debout y bueno, inicialmente lo que hacían se concentraban en las plazas después de la jornada laboral y pasaban todas las noches haciendo asambleas y supongo que organizando acciones y buscando de qué manera protestar para evitar la imposición de esa ley. ¿Han tratado de resucitar a su manera el espíritu del mayo de 68, que Exacto. sigue estando en la memoria y que nunca ha desaparecido realmente? Exacto. No recuerdo las revueltas que hubo aquí estudiantiles, y en aquella época estaba estudiando el año 88, estamos hablando 87, y también empezaron en Francia, que dice que es un país que, quieras que no, para Europa siempre significa algo. Es un catalizador, revolución. ¿No? De cierta manera, sí. ¿No? Siempre ha sido, de la Revolución Francesa, vaya. Sí, además hay que decir eso, que las manifestaciones y las concentraciones que están haciendo son apoyadas por todos los sindicatos, miles y miles de personas están en las calles y como siempre, una vez más, los medios de comunicación de este estado, esta caverna mediática que tenemos informándonos, no cuenta nada, hacen pequeñas reseñas y no hablan de sí, mucho más. Y además en ese sentido, ellos quizás, los sindicatos han aprovechado la Eurocopa porque saben que, pues lo queramos o no, todos los ojos se van a detener en esta competición futbolística, pero por otro lado el sistema ha contraatacado con esta misma arma, diciendo, pues mira, aprovechando que es la Eurocopa, vamos a hablar del fútbol y no vamos a hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos dentro del país. Bueno, se le está dando más importancia, como estábamos comentando antes, a micro cerrado Libea, pues a los enfrentamientos que estaba viendo entre los diferentes equipos ultras, las aficiones. Exacto. Cabe decir que bueno, lo que está sucediendo con... Yo creo que quizás... ¡Wow! Es que no sé qué no sé qué nada, sea. Nada. Es que he tocado todos los botones que tenía que tocar. Y no hay forma de que se quite el pitón. Nada, ya está. Vale, hay que resaltar esa hincha de psicópatas rusos que fueron entrenados, 150 hooligans entrenados por su gobierno. Han viajado a Francia, a la Eurocopa, con todos los gastos pagados y su objetivo pues era masacrar. Pagados por Putin, el bestia, fascista. Sí. De hecho, no sé si habéis leído la noticia, que hay dos españoles en el hospital, graves. Sí. Por una paliza, se los encontraron en Colonia cuando hicieron escala de vuelta a Rusia y bueno, estos chicos estaban con una mesa informativa antifascista entregando panfletos, pegatinas y estos rusos les pegaron una paliza de muerte. Sí, y comentar también que se han vuelto a repetir las mismas escenas o escenas muy similares a las que se vieron con el motivo de la visita del PSV Eindhoven a Madrid cuando se dedicaron a humillar indigentes. Aquí los hooligans ingleses han dedicado a tirar monedas a niños que estaban en la calle. Sí, y sí, esto quiero decir además. Que sí, que por desgracia la Eurocopa y aunque a mí me gusta el fútbol, al final hay que reconocer que es un foco siempre muy atractivo pues para que los grupos estos de extrema derecha fascistoides pues lleguen a los sitios pues como quien dice pisando fuerte y haciendo de las suyas. Bueno, también me ocurrió en el Mundial de Brasil, va a ser lo contrario, quiero decir, fue un catalizador de todas las luchas sociales del país, ¿no? O sea que sí. Pasó lo contrario, quiero decir, ¿no? Sí. Bueno, aquí hicimos un programa del Mundial, el Mundial un programa de Furia de Radio, sí. El Mundial de la Miseria, muy interesante, sí. Por cierto, recomiendo a los oyentes y las oyentes de Furia de Radio, furiaditos, sí. Furiaditas, que escuchéis ese programa, porque estuvo muy bien. Habló aquí, además, no sé si Blatter o alguno de estos, y entrevistamos, una entrevista muy interesante. Y no te des cojones, tío, serio, es verdad. Sí. No, es en serio. Sí, en yo fin. Vi hace. La semana pasada vi una película, Trash, se llama. Son unos niños que trabajan en los vertederos de Brasil y se encuentran una cartera. Y justo está basada. Sí, la he visto esa película. Visto, sí, es buenísima. Está ambientada en las favelas, ¿no? En estos niños que. Sí, que, es como una, que se encuentran una cartera que es como. Tienen unos documentos importantes de algún. De un político importante, sí. Y tal y cual, sí, muy interesante. Sí, documentos que demuestran corrupción sobre el candidato a Brasil. Exactamente. Todo esto sucede... Película, ¿cómo se llama esa película? El nombre inglés es Trash, no recuerdo la traducción. Está muy bien esa película. Sí, es muy buena película. Pero bueno, volviendo a la nueva revolución francesa, porque lo podemos decir que es una revolución. Un poco demasiado, ¿no? Pero si realmente esas políticas neoliberales que están llevando los socialistas en este país son llevadas a cabo, los franceses no se van a quedar quietos. Date cuenta que ese silencio mediático que hay en nuestro Estado quizás viene a ser para evitar el efecto llamada, ¿no? Evitar esas revoluciones. Sí, pero yo aquí veo una paradoja. Cuando se habla, por ejemplo, del famoso mayo de 68, los efectos a nivel estético, culturales, musicales, fueron a nivel mundial. Y en cambio, hoy en día, lo que es en esta era, en la era de Internet, donde estamos, como se dice, globalizados, unidos, conectados, yo tengo mis más ligeras dudas de que esta nueva revolución francesa vaya a llegar al Estado español y ni mucho menos al resto del planeta. No, al Estado español no nos va a llegar. De momento, mira, tenemos Eurocopa. Después de la Eurocopa viene el verano, vienen los mojitos, la playa, las vacaciones en Alicante. ¿Cómo se llama esto? El vino este, ¿cómo es, coño? El tinto de verano, coño. El tinto de verano, los mojitos, las playitas y bueno, ya estamos entretenidos hasta septiembre. Además, es que creo que por mucho que viéramos que se levantan todos los estados, seguiríamos dormidos en este... Pero bueno, es que las revoluciones no se hacen en verano, ¿no? En Rusia hace se hicieron... Mucho calor, ¿no? Hace mucho calor para revolución, claro que sí. En fin, vamos a poner un poquito de música, anda. Mete aquí un temita. Anda. Sí, vamos con un tema de una película, El largo viernes santo, que también es una película que ya de paso recomendamos, que además es una película de los años 80... pero que te está hablando de muchas cosas que han ocurrido más tarde. Habla de ciudades en desindustrialización, que están buscando nuevos capitales, y es la historia de un mafioso que trata de atraer la inversión extranjera de unos mafiosos norteamericanos hasta que de repente una ola de atentados comienza a sacudir sus planes. La banda sonora corrió en su día a cargo de Francis Monkman, y esto es The Long Good Friday, Overture Theme, con mi Friday. Inglés de Cuenca. Long Good Friday. Venga, dentro, Oliver. Bueno, este era Francis Moxman, la banda sonora del Largo Viernes Santo. Long Good Friday. Exacto. Bueno, ahora vamos a hacer una reseña de un libro que recientemente ha sido editado por La Felguera y escrito por Servando Rocha. Se llama El Ejército Negro, un bestiario oculto de América. Esto es... realmente la historia comenzaría en 1947. En plena posguerra norteamericana. Todos los años en la pequeña ciudad de Hollister organizaba una concentración motera. Pues ese resultó que este año, 1947, pues diversos grupos de moteros montaron un Cristo de espanto, que causaron graves disturbios. Este hecho se dio a conocer a todo el país. El país que estaba anestesiado por la Segunda Guerra Mundial, o sea, por el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, donde ellos consideraban que habían participado en la victoria de los jóvenes que habían ido ahí. Les recibían con tartas, con postales. Y entonces esto fue, pues vamos a descubrir que los ángeles del infierno. Esto podría ser el origen de Los Ángeles del Infierno y tantas y tantas bandas, ¿no? Entonces se descubrió una cosa llamada síndrome de estrés postraumático. Todos esos jóvenes heroicos habían aprendido un modo de vida interiorizando la violencia. Y entonces, claro, cuando regresaron a Estados Unidos, devolvieron esa violencia al país con mucha fuerza. Bueno, esto es lo que narra Servando. Bueno, en esa época escribió también William Burroughs, escribió Yonki y Queer en esa misma época, 48, creo que Yonki es del 48. O sea que realmente existía una cultura, subcultura, vamos a decir, ¿no? De drogas y de todo, ¿no? En cualquier caso, los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente no estaba movilizada también en Estados Unidos. Quiero decir que no todos eran soldados, pero evidentemente el impacto de la vuelta de todas la desmovilización del ejército es importante, claro. Claro, pero estamos hablando de un país que en esos momentos oficialmente el único malo era el exterior, era el malvado comunista. Sí, en esa época, bueno, todavía en esa época, quizás en el 47 no tanto, pero todavía, bueno. Bueno, la Guerra Fría yo creo que comienza con un poco más tarde, año 50 y pico, por ahí, digamos, hasta entonces todavía no estaba tan claro. Aunque ya había, sí, muchos... Pero un país que se encontraba radiante, ¿no? Porque había sometido a Europa, como quien dice. Había sometido a Europa, se habían convertido en el nuevo imperio. Bueno, hay dos grandes triunfadores en la guerra contra la Alemania nazi, que son la Unión Soviética y los Estados Unidos, evidentemente. Europa sucumbe a esas dos potencias, a la potencia oriental de la Unión Soviética, al comunismo ruso y a los Estados Unidos. Y, pues claro... Estados Unidos sí, claro, evidentemente es una potencia radiante, porque por primera vez en su historia es pues una potencia dominante. Exactamente igual que en la Unión Soviética, solamente que de muy diferente manera, claro, porque se vive muy distinto. Lo que estás comentando tú en la Unión Soviética es impensable. Sí. Volviendo al tema de Hollister, que estos hechos se cobraron fama por todo el país. Los organizadores, la AMA, que es la organización, vamos a decir, oficial de motoristas de Estados Unidos, dijeron que solo un 1% de los motoristas eran responsables de los incidentes. A partir de entonces, la palabra 1% significó, o se utilizó para denominar aquellas organizaciones de moteros clandestinas que iban surgiendo. Este libro gira en torno, además, en torno a una banda que son los Dragones de la Bahía del Este. En principio, muchas de estas organizaciones moteras eran racistas, no admitían a personas de otras etnias en su seno. Y entonces, pues bueno, estos son un grupo de chavales negros que comenzaron con un club de automovilismo, de coches, que luego al final se transformó en un club de moteros, ¿no? Y el libro pues habla un poquito de lo que ha sido la historia de, pues, de esta gente, que lo queramos o no, y ha dado pie pues a una leyenda formada por muchas películas, por música, por cómics, porque, a ver, lo queramos o no, lo del tema del motero, las bandas de moteros que corren por la Ruta 66 en Estados Unidos, vamos a decir que forma parte, me atrevería a decir, del folclore del país. Bueno, pues no tiene la película de, ¿cómo es? La de Easy Rider. O sea, Easy Rider, pero los de Easy Rider son más unos moteros pacifistas, ¿no? Son moteros, sí, hippies, ¿no? Son, en cambio, moteros, si te hippies, vas, sí, por ejemplo, a Los Ángeles del Infierno, de Roger Corman, sí, donde el propio Corman asegura que tuvo problemas más serios con Los Ángeles del Infierno. Es que son fascistas, Los Ángeles del Infierno son fascistas, una organización fascista y mafiosa. De hecho, eso, bueno, yo, ahí ha habido infiltrados del FBI en esa organización. Y es realmente una organización mafiosa, que eso está demostrado, vamos, que son fascistas. Lo que pasa que luego fascista, tendrán fascista, gente que no... Habrá, y racistas y de todo. Lo que pasa que habrá gente, supongo, que, bueno, no sé... igual, que no tiene nada que ver con esta organización como tal, y que de alguna manera, pues no sé, va aquí en Santa Coloma, sí, sí, del Chocho La Bernarda, pues se llaman Los Ángeles del Infierno y queda muy bonito, pues son unos moteros muy, muy, muy chingones, pero vamos, no sé, hasta Homer era motero, ¿no? Lo que ocurre es que en los orígenes estos, como habían sido excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, habían regresado con los trofeos de guerra, entonces de ahí a que venían con mucho material, mucho material nazi, con mucha simbología, y a su manera también hicieron un poco como hicieron los punks en Inglaterra, ¿no? Es decir, darle la vuelta como manera de provocación, ¿no? Al tema, igual, pero bueno. Sí, son temas diferentes, pero de alguna manera estaban utilizando esos símbolos, esos trofeos, como una manera de provocación, porque se convirtieron, vamos a decir, en la cara más machunga de América. Bueno, pues que al final... No he leído el libro, tú lo has leído, no sé, yo no lo he leído. El libro es un recorrido mucho más extenso, porque también habla de cómo los dragones se relacionan con el movimiento Black Power. Es un cómo también se llegan a relacionar con Los Ángeles del Infierno. Es posterior, ¿no? El movimiento Black Power es un poco posterior. Sí, no, es, ¿no?, que el libro comienza con la posguerra. Con ese primer incidente que dio pie pues a la mítica salvaje de Marlon Brando, y coge ese incidente y va pues haciendo un recorrido por la historia de las organizaciones moteras de Estados Unidos y sobre todo con esta banda que son los Dragones de la Bahía del Este como eje central. Yo es un libro que lo recomiendo mucho. ¿Cómo se llama el libro? Que es que ya no me acuerdo. Pues el libro se llama El Ejército Negro, un bestiario oculto de América. Lo ha editado la Felguera recientemente. Ajá. Memoria de elefante, Iñaki. No, bueno, está bien el Es libro. También el calor que hace, que tenemos un calor tremendo, ¿eh? Sí, es que aquí no estamos acostumbrados al calor y el día que hace calor nos quedamos tontos. Cierto, cierto, cierto, cierto. Bueno, pues es un libro muy interesante, yo qué sé, tío. En fin, no sé si no, ya lo tendré que leer, ¿no? Sí, sí, sí, os vas a tener que, sí, te vas a tener, mira, que leer. Es que estoy leyendo ahora, Iñaki. Estoy leyendo Vida y Destino por segunda vez, de Vasily Grossman, que es un... Bueno, sí, que es un monstruo de libro, en fin. Un genio... condenado al ostracismo por el poder de la Unión Soviética, que lo escribió en el año 60 y algo, creo, por ahí, 60 y pocos, porque murió el tío en el 64. En fin, es una historia inmensa, como Guerra y Paz, podría ser de Tolstoy, con un mogollón de personajes a lo ruso. Que no vio la luz en Occidente hasta el año 80, que salió de la Unión Soviética de tapadillo, porque estaba prohibido ahí, ese libro no se editó. Él nunca lo vio, de hecho, editado en la Unión Soviética. Es curioso cómo las corrientes políticas cogen a grandes genios, a estos grandes escritores, y utilizan sus obras para... para canalizar sus políticas. Bueno, Grossman fue un o sea, su experiencia en la guerra es muy importante porque era corresponsal de Izvestia, que era el periódico de del Ejército Rojo. Vale. Que leían los soldados. Uh-huh. Era como un diario de guerra, vamos. Y él era corresponsal, escribía para ese periódico. También de Estrella Roja, que era otro diario de la, del Ejército Rojo. Y este hombre pues se chupó toda la guerra como corresponsal de guerra entre las tropas, ¿no? Y además era un tío muy querido. Hay un libro muy interesante de Anthony Bevor, que es un historiador importante, es inglés, era un ex militar inglés, tiene varios libros sobre la Segunda Guerra Mundial, y tiene un libro muy interesante, que son los diarios de este hombre, que se llama Diario de un escritor en guerra, o algo así, no me acuerdo muy bien, que es una historia sobre el propio Grossman. Uh-huh. Porque, claro, sus diarios pues son, en fin, un documento... Diarios de guerra, ¿no? Diarios de guerra, desde luego. Sí, estuvo desde el año 41, o sea, de la gran retirada de la Unión Soviética contra los nazis, hasta la victoria final en Berlín, en el 45. Entonces te quiero decir que es la hostia. Y este libro, Vía de Destino, pues cuenta un poco... Eso es lo que estoy leyendo. Lo estoy releyendo, porque ya es la segunda vez que lo leo. Estoy llegando al final, me queda poco ya. Igual he estado 4 días muy malito y como más que leer. Tú, Libe, hemos visto hace un momento que estás con Nietzsche, ¿no? Sí, estoy con Así habló Zaratustra. Ah, muy bonito. Ese es muy bonito, ese libro. Sí, no, pero, ¿sabes? Es con el calor, casi prefiero la filosofía. No sé si el Zaratustra está muy bien, está de puta madre. Sí, bueno, tengo que confesar que no había leído nada de él todavía. Y bueno, ahora como da gusto tumbarse en el césped y tomar el sol un ratito, pues ahora sí que apetece. Bueno, leer a Nietzsche, está es muy increíble, bien. Es increíble porque además, date cuenta de las épocas, que lo que te puntualizaba de cómo las corrientes políticas se aprovechan de las grandes obras, ¿no? Cómo los nazis utilizaron a Nietzsche como... A Nietzsche, los nazis utilizaron a Nietzsche, es una utilización muy burda y absolutamente desconsiderada, quiero decir... Que Nietzsche, totalmente, evidentemente, no tiene nada que ver con eso. Claro, pero claro, por eso digo que la utilización que hicieron de él es absolutamente miserable. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Es como coger, no sé... ¿A quién crees que le era Mariano Rajoy? No lo sé. No sé. ¿Qué crees que le era? ¿Tú no crees sé. Que le era ya los psicoanálisis de los cuentos de hadas, por ejemplo? Yo creo que no. Me cuesta mucho imaginarme a Mariano Rajoy leyendo algo que no sea el Marca y los titulares estos que dicen el Madrid volvió a ganar el partido. Sí. De penalti. De penalti injusto. Penalti justo en el último minuto. Vamos a pasar con la música. Vamos, ¿no?, a poner un poco de anarquía. Venga. Anarquía. Pero anarquía metalera. Anarquía metalera. Anarquía en UK, va en Megadeth. Anarquía en UK. Dave. Sin 2.0 llamado Cine a la Brasa sin dar la brasa. Cine a la Brasa sin dar la brasa. Cine 2.0. Es que A ver. Chicos, es una sección. ¿Qué es? Es una sección de la sección de cine de Furia de Radio. Sí. Conocida ya por, muy, muy conocida por los oyentes y los oyentes sí, de este programa. Escuchada en 30 países. Cine. Súper conocida. Joder, ya te digo. Cinesin 2.0, cine a la brasa sin dar la brasa. Eso, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cine qué? Cinesin 2.0, cine a la brasa sin dar la brasa. Premiada multitud de ocasiones. Vamos a hablar un poquito en esa sección que yo nunca elegí, con este tema que yo nunca elegí y con este nombre que de vez en cuando improviso. Que nunca elegí. Cinesin 2.0, sin hablar, sin dar la brasa, tío, joder. Bueno, vamos a hablar de primero, de para hablar de la película, vamos a comentar un autor del psicoanálisis. Vosotros ya sabéis que el psicoanálisis estaba muy de moda en los años 60 y 70. Sí, bueno, psicoanálisis. Me suena, sí. Sí, las teorías psicoanalíticas hoy en día están muy desfasadas. Creo que fue Freud, ¿no? Porque el que empezó con esa mierda. Sí, luego Jung, hombre, esa mierda, respeto a los psicoanalistas que nos estén escuchando, bueno, que posiblemente sean muchos. Es una forma de hablar, sí, no, sí, sí, de sí, luego. Porque somos un caso. Sí. Bueno, el caso es que al final las teorías psicoanalíticas, yo creo que a día de hoy, con los avances de la neurociencia, se han quedado un tanto desfasadas. Pero bueno, en su día, Bruno Beltenheim sacó un libro llamado Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Donde, a ver, Bruno Bettelheim era un hombre que fue de las primeras personas que se preocupó por el autismo. Se preocupó por los niños que venían de hogares desestructurados y que habían tenido problemas. Y bueno, sacó este libro donde decía que el cuento infantil de toda la vida, el cuento clásico, el cuento con muchos siglos de historia... Los hermanos Grimm, vaya. Los hermanos Grimm realmente lo que estaban haciendo era coger historias, sí, bueno, que se venían, alemán, que se venían, sí, contando desde la Edad Media. Sí, el folclore alemán. Entonces, pues, pueden recopilarlo, pero bueno, eso es un trabajo. Consideraba que estos cuentos seguían estando de vigente actualidad y que era muy útil y muy conveniente para leérselo a los niños, porque realmente lo que escondían era una especie como de verdades encriptadas en torno a la sexualidad y el despertar de vamos eso, a ver. Eso es muy freudiano. Eso es muy muy freudiano y también muy junguiano. También. En el sentido de que habla del simbolismo. Wilhelm Reich creo que tiene una opinión diferente de esto. Uh-huh. No sé yo. ¿Tú no has leído, a Wilhelm Reich? No. ¿Pero lo conoces? No, le conozco. ¿Sabes quién es Wilhelm Reich? No le conozco, no. Joder, es un... Me sorprendes, Furia. ¿Pues? Porque tienes un gran currículum de lectura. Tía. Sí. Ver, bueno, pues háblanos de quién era. A ver, no quiero hablar de Wilhelm Reich ahora porque estás tú en tu... Es tu sección y no... Sí, pero yo en mi sección decido quién... Bueno, es un hombre... sus teorías sobre el sexo son muy, muy innovadoras, desde luego. Uh-huh. Y... Da mucha importancia a esto, pero de una manera, no lo sé, a mi modo de ver, muy interesante, ¿no? Mm. Tampoco sea un experto en Wilhelm Reich, he leído, pero bueno, no sé. Sí. Yo, de todas maneras, vosotros como padres, Iñaki, Libe, ¿vosotros le habéis leído cuentos a vuestros hijos? Yo les he leído cuentos y los que me invento, porque yo como soy escritor, como tú sabes, uh-huh, ¿sabes? Me los invento también. Entonces, sí, les he leído yo cuentos más clásicos. También de inventar. Porque creo que el cuento en ese momento mágico para los niños, porque hay que tener en cuenta lo que significa un cuento, ¿no? Porque no es lo mismo un libro de texto, sí, que un cuento. Con los cuentos los niños despiertan su imaginación, experimentan, descubren el mundo. Bueno, yo a mis hijos mayores, porque mi hijo pequeño ya es otra cosa, pero a mis hijos mayores, uno de los cuales ha estado ya en este programa entrevistado y todo, ya tiene ya 19 años, va a hacer... Bueno, yo les decía cuando eran pequeñitos que yo era pirata y que cuando yo trabajaba en la construcción y que cuando yo me iba a trabajar lo que hacía en realidad era irme en un barco pirata y era pirata y me iba a surcar los mares y tal y cual. Y entonces luego volví a casa, después dejábamos el barco en el puerto y eso, y yo volví, como Bilbao no está lejos por la ría, el mar más o menos está cerca. Pues eso les decía a los críos. Y se lo creían a pie juntillas, ¿sabes? No, pero es realmente bonito. Y, hombre, sí, desde luego, porque ellos se flipaban, se quedaban siempre, vamos, me miraban con una admiración de la otra. Se imaginaban a mí, a su padre, luchando allí a capa y, claro, a capa y espada. Por eso te digo, porque despiertan la imaginación, ¿no? Porque, date cuenta... Era muy divertido. El psicoanálisis de los cuentos de hadas es una forma distinta de ver los cuentos, ¿no? Se pueden enfocar de varias maneras. Desde un punto de vista antropológico. Sí, mira, ¿no? Caperucita Roja. Hostia, por ejemplo, hablamos de, si por ejemplo hablamos de Hansel y Gretel, podríamos hacer un análisis antropológico, porque claro, lo queramos o no, en la Edad Media se dejaban a los niños abandonados. Porque es terrible, Hansel y Gretel es tremendo. Bueno, terrible. En cualquier caso, que al final las teorías de Bruno Bettelheim en los años 70 tuvieron mucho auge y de hecho han influenciado mucho al cine fantástico, ¿no? Hay películas como En compañía de lobos, películas como una que es menos conocida, Celia, que gira en torno a la caza de brujas, donde también se habla un poco del despertar sexual de la niña y se utiliza... Claro, es que los cuentos, eso es lo que hacen los cuentos. Los cuentos les enseñan a los niños por primera vez las emociones físicas. El zapatito de Cenicienta. Sí, todas las emociones físicas se las despiertan en los cuentos, los cómics. Sí. Y bueno, y la película que íbamos a recomendar aquí a los furiadictos es El Demora, un cuento sobrenatural, que está basado brevemente en un relato de Lovecraft. Se rodó en 1970. Lovecraft, ¿te has dicho? Lovecraft. Es mi sección y yo hago la pronunciación que creo necesaria. No, es que no. Cthulhu para los amigos. ¿Qué no? Cthulhu, Lovecraft es Cthulhu. Lovecraft además es un... ¿Cómo se diría Cthulhu? Cthulhu. ¿Cómo se decía qué? Cthulhu, los mitos de Cthulhu. ¿Tú qué dices? ¿Los mitos de Cthulhu o los mitos de Cthulhu? No sé ni de lo que estás hablando, pues, chico. Hombre, si me dices que has leído a Lovecraft y no sabes quién es Cthulhu, pues entonces no has leído a Lovecraft en tu vida. Sí, lo he leído, pero no, pero eso no. Bueno, va. Bueno, en cualquier caso, Lemora cuenta la historia de una niña que, pues, que al morir su padre, todo esto narrado en clave muy onírico, en clave de cuento, se pierde en el bosque y es atraída por la malvada, seductora, sexy, vampira, bruja Lemora. Y es un bosque habitado por criaturas muy extrañas, ¿no? Y entonces la película está contada, pues, de una manera muy onírica, de un rollo muy erótico, con mucho simbolismo, donde realmente lo que estás viendo son las fantasías de la niña que está viviendo en un hogar muy asfixiante y utiliza estas fantasías como una manera de reflejar sus pulsiones sexuales internas, ¿no? Hay ¿Eso tiene algo que ver con Alicia en el País de las Maravillas, tú crees? Creo que podría tener que ver, como también tiene que ver con En compañía de lobos. Claro, con otras películas que han utilizado el mundo de los niños para, a través de la fantasía, pues hablar del sexo, del despertar, de la madurez, que es lo peor, la madurez. La madurez. Aquí somos todos inmaduros, afortunadamente inmaduros. Precisamente, Bettelheim, precisamente lo que hace cuando este psicoanálisis puntualiza, precisamente eso, ¿no? Que los cuentos ayudan a descubrir el cuerpo del niño, la sexualidad, los sentimientos en unos niveles que en otra parte de la educación o de la vida del niño no se aprende, ¿no? Es el momento de los cuentos cuando es el niño despierta esa imaginación y ese descubrimiento personal. En ese aspecto, por eso recomendamos Lemora, porque en esas épocas las teorías de Bettelheim estaban bastante... Bueno, tú lo recomiendas tú, yo no sé porque no lo he leído, tendría que leerlo. No, recomendamos Lemora, la película Lemora, porque creo que por la fecha en la que se rodó, que es 1973, que es cuando estas teorías estaban muy en auge, vamos a decir que es una película muy simbólica. Y también es muy simbólica de cómo se entendía el cine de terror en los años 70, es decir, mucha contracultura, mucho rollo onírico, mucho rollo psicodélico, lo queramos o no, la cultura de drogas estaba ahí. Había una liberación... cultural a nivel de todas las expresiones artísticas de cine, teatro, cómic, y Lemora es una de las tantas y tantas películas que ha sido rescatada gracias a internet, es decir, solo se conocía en algunos círculos de Estados Unidos y con la llegada de internet ha posibilitado, pues, que películas que estaban, vamos a decir, en el baúl de los recuerdos de Karina hayan salido y las estemos redescubriendo. Bueno, pues nada, aquí nuestro compañero Oscar Caos, como siempre, en su sección Cinexin 2.0. Lo gracioso es que tenemos una sección de cine que responsable de la sección no ha elegido ni nombre, ni música, ni nada, y no sabemos ni cómo se llama. O sí, se llama Cinexin 2.0, Cine a la Brasa sin dar la brasa. Ese es el nombre oficial. Cinexin 2.0, Cine a la Brasa sin dar la brasa. Joder. Necesito 3 semanas para aprenderme. Bueno, es un nombre bonito. Es un nombre bonito que ha elegido aquí nuestro compañero Oscar. Vamos con un tema ahora de... Sí, vamos a dejar de darte la brasa. Del grupo canadiense Metric. Se llama Speed. Esta palabra tiene que aparecer en todos los lados. Es que es increíble. O sea, es. Bueno, en fin. El tema se llama Speed the Collapse. Speed the Collapse. No, no, Speed no, the no vine a decir. Venga, dale caña, anda. No sé qué hostias. Esto será Metric y el tema Speed de Collapse. Metric, que cago en la hostia, que popera nos metes aquí, tío. Te va a cortar los. Te va a cortar música variada para los furiaditos. Los furiaditos son variados, joder. Que te calles. Ya no vuelvo a hablar en todo el puto programa, a cascarla. Deja de poner ya putas mierdas poperas en este programa. Bueno, bueno. Hemos de decir que estamos así un poco improvisando. Porque, por desgracia en nuestras vidas personales han habido muchos momentos malos y estamos todos así un poco bajoncillos extraños. Estamos como flotando, es verdad. Estamos y como tenemos sí, ahí furia de radio poco abandonado. Se te ve a ti a la pecera como flotando ahí. Sí. Pues en mi caso personal he conocido a una chica de 20 años y me quiere llevar a Mónaco. Joder. Bueno, vamos a centrarnos poquito y ponernos seria. ¿Has visto cómo está soñando el chaval? Está soñando. No, estamos con los cuentos de hadas. Por eso, cuentos de hadas, claro, se imagina. No, pero recordemos, creo que es una película imprescindible, Lemora, Deberíamos de leerla. Bueno, pues nada. De leerla, de leerla. Hay que leerla. Hay que leer la película. Y ver el libro de Bruno Beltane. Hay que ver el libro también, sí. Entonces, habitualmente psicodélico. Leo las palabras. Eso es. Lo ves en tres dimensiones. Con unas gafas aquí de tres dimensiones. Lees el libro, ves el libro y luego lees la película. Claro. ¿Entiendes? Y como dice luego te comes unas setas y te vas al bosque y vas a jugar con los gnomos. En fin. Una valella. Se acabó de chorradas aquí. Esto es Furia de Radio. Se acabó, ¿eh? Por favor. Muy bien. Sí. Venga, aquí, a ver, al turrón. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hablar aquí? Bueno, Olive, nos vas a hablar. Sí, porque ayer fue una efemérides. Hay que recordar, ¿eh? Importante. Día Internacional del Refugiado. Eso es importante. Muy importante. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, aquí nuestra compañera Olive Libertad, que es una tía entregada a esa historia. Sí. ¿Sí o no? Cierto. Bueno, pues nos va a contar un poco. Bueno, ¿eh? Pues como bien dices, ayer fue el Día Mundial de los Refugiados y, bueno, podemos hacer un repaso. En casi todas las provincias de este estado se celebraron manifestaciones. Hay que resaltar que la organizada aquí en Bilbo, Ongi Etorri Refusiatuak Bizkaia, fue impresionante. Hicieron una performance muy, muy interesante, donde resaltaron... reclamaron o quisieron darle visibilidad a la caravana solidaria que se está organizando para el próximo mes de julio, donde lo que se pretende es llevar autobuses llenos de personas que vayan visibilizando en esa ruta desde nuestro estado hacia Grecia y participar en una acampada que está organizada por el colectivo No Borders, que como bien sabemos todas, trabajan en todas las fronteras donde hay asentamientos y campamentos, donde hay refugiados y migrantes sufriendo la represión y esa falta de derechos humanos, ahí están No Borders. Y bueno, han organizado una caravana, una acampada y bueno, una serie de eventos y acciones para esas fechas, para pedir sobre todo de una puñetera vez, ¿no?, que a este gobierno, a este Parlamento Europeo actúen, que tomen medidas de urgencia, porque es una vergüenza lo que está sucediendo. Han desalojado todos esos campamentos, ahora están metidos en naves llenas de mosquitos, buscando el momento de sentirse libres, y no se sienten libres porque están controlados por el ejército en condiciones pésimas y gestionados esos campamentos por ACNUR. Y bueno, tú imagínate, ¿no?, cómo tiene que ser para estas personas venir de tu país, que te caen bombas. Que mira, ves, voy a resaltar y porque me parece brutal, hay un corresponsal de guerra, antes hablabais de otros autores y corresponsales de guerra. En estos instantes, en el conflicto de Siria, está Hadi Abdullah. Es un reportero que le acaba de caer un edificio encima porque una bomba, pues él estaba pues haciendo cobertura, como lleva haciendo desde el año 2011, de todo lo que allí sucede. Y bueno, está en el hospital, está muy grave, ha tenido que ser operado varias veces de urgencia. Parece que evoluciona bien. Pero sin este periodista y sin muchos otros que hay, pues no podríamos saber que ese sufrimiento que traen los refugiados y ese refugio que vienen a buscar a Europa, esa Europa de los derechos humanos, que brillan por su ausencia cuando ellos llegan. Pero bueno, tenemos la gran suerte de contar con muchísimas personas que están organizadas en colectivos y organizan esos homenajes como los que se realizaron ayer. Y nos recuerdan que siguen muriendo niños en el Mare Mortum, porque ya no es el Mare Nostrum, sino el Mare Mortum. Y ayudadme, que sabéis no, que esto me afecta muchísimo. Bueno, no, es una tragedia de nuestro tiempo que tenemos que asumir como personas que somos. Y que bueno. Tragedia, pero es una tragedia, date cuenta que desde la Segunda Guerra Mundial... Sí, es una tragedia de nuestro tiempo porque, bueno, pues sí, desde luego, o sea, el movimiento de personas y de pueblos enteros, ¿no? Uh-huh. Existe desde la Segunda Guerra Mundial y desde mucho antes. Desde también. Mucho antes. Pero es verdad que es desde esa época, quiero decir, desde la Segunda Guerra Mundial, que Europa vive en paz. Es decir, no hay guerras exacto, en Europa occidental, no hay guerras. En Europa existen guerras, ha habido guerras. Bosnia, Ahí también ha habido un problema que te cagas. Sí, los Balcanes han sido. Evidentemente, es una caldera que flipas, pero en Europa Occidental, Francia, Inglaterra, España, Alemania, no han tenido guerras. Y bueno, pues esto es una tragedia. Quizás la más grande desde esa época. Claro, es que yo creo que además si te pones a comparar cifras con el genocidio, ¿no?, de Hitler, no tienen nada que ver las cifras. Por eso te digo, no compares, pero no compares eso, no, por favor. No, o sea, da SOA, déjala tranquila, porque eso no está tocando. Pero vamos aquí a ver, ¿sabes cuántos niños han muerto? Eso no lo toques, por favor. Te lo digo a nivel personal porque no lo tolero. O sea, la SOA es la SOA, son 6 millones de muertos gaseados en cámaras de gas, de una manera absolutamente planificada, y eso no ha existido ni volverá a existir, creo, eso espero yo. ¿No crees que lo que está sucediendo en Oriente Medio en esta guerra sea planificado? No, igual no. De la misma manera. O sea, es una tragedia que te cagas, pero no es igual. No es el genocidio planificado de un pueblo entero, completo. No es lo mismo. Eso es solamente ocurrió Palestina, una vez. Solo te digo eso. No Palestina. Tiene nada que ver. No vamos a meternos en mierdas, te lo digo, por favor. O sea, no me toques la SOA, por favor, sin más. En cualquier caso, el ser humano sigue mostrando lo mejor y lo peor que lleva, dentro en todas estas circunstancias. Y yo, por desgracia, creo que estamos condenados a repetir historias, desde hace siglos, de hace décadas y de hace años. Sí, además es que date cuenta que, por supuesto que no es lo mismo, como bien dice Iñaki, pero ¿cuántísimas víctimas inocentes están habiendo en estos conflictos de Oriente Medio? Es que estamos hablando que piensa en la guerra de Irak. Sí. Piensa en todos esos países que se están destruyendo. Uh-huh. Todos siguen ese mismo patrón y esto está planificado. Es algo que está planificado. Entonces, para darle más importancia, para centrarnos en el tema que son los refugiados y dejar la parte política para esos expertos. No estoy de acuerdo contigo. Vamos a pensar en esas personas. No estoy de acuerdo contigo en absoluto. Entonces, vale. Está muy bien que no estés de acuerdo. Bien. No vamos a discutir porque quedan 5 minutos y tenemos que despedir el programa, poner una música, el copón de la vela, y no vamos a discutir. Luego, si quieres, nos discutimos lo que quieras, pero no estamos de acuerdo. Es evidente que es una tragedia que te cagas, pero que no está planificada. Claro que no está planificada. ¿Cómo va a estar planificada? Esto está planificado, Iñaki. Yo te digo que esto está planificado. ¿Para qué? Bueno, luego eso lo hablamos luego. Venga, pon música, di algo tú. A ver, bueno, ¿qué música nos toca ahora? Pues tenemos un poquito de Kimbra en esta banda sonora de la que Iñaki se desliga completamente por su comercialidad. Come into my head. Que te corras en mi cabeza, vaya. Viene a ver qué significa. Come into my head. Come into. Pues esto era, no sé. Kimbra, neozelandesa. Sí, neozelandesa. Tiene una voz preciosa. Donde los kiwis, sí, ¿no? Pues eso. Y el Valle Secreto también era neozelandesa. ¿El Valle Secreto? Sí. ¿El de que eso quedando los dinosaurios? No, aquellos niños que estaban en un valle. Y está con una serie de nuestra infancia, joder. Sí, joder, Pipi Lastru. Nosotros somos ya de cine de barrio, tío. Me falta aquí el pianista y Teresa Campos. Safi. Que me tenéis ahí, pero frito, los dos. No, bueno, vamos a decir que habíamos previsto que Furia recitara unos versos. Ya, pero se me ha olvidado. Se te ha olvidado. Libro, no sí. te has preparado no, nada. No, no preparo nada. Y ahora tenemos aquí 3 minutos. Ay, ya. ¿Y qué hago en ahora? Directo, en Furia de Radio. ¿Qué hago yo ahora? No tenemos a... versos... Ya vale ya. Venga, a tomar por culo. Se acaba el programa. Fuera, a tomar por culo. Se va a mar, nada más. Vamos a despedir el programa, ¿eh? Esto ha pero sido... Pero sí, quedan 3 minutos. Que sí, pero hay que poner musiquita, mi amor. Esto ha sido todo por hoy. Furiadictos y furiadictas en Furia de Radio. Ahí os despedimos. Saludos libertarios. Yo mismo Furia. Aquí mi compañero Oscar Caos. A mi izquierda, como de costumbre. Y frente a mí, Libertad, a los mandos técnicos. Esto es todo. Y vamos a dejaros con los Madness. Lobstrack. Lobstrack. Dentro, Libre. The headlights throw a shadow up and upon friends and loved ones that have done no wrong, but no longer mean anything to me. Oh, am I mumbling on into a crystal glass that echoes a song? The enticement invites you along a path of exterior pain. But come the morning, shivering and contorting to border on the brink, but just another sink. Oh, take me down for one more round. Oh, involve me in libations, stick a rock in my foundation, a pickle my relations, put me on probation. Oh, I'll take become distancing myself so far and from, but gazing up I wave the night boat on. For now it's heaven in deepest Tottenham. Oh, what have I done to deserve this fate? It's all going wrong. Even the cab fare has been and gone, and now I'm lagging in. Another sinker.